Ahí estaba esta banda, este cuarteto de Las Vegas, con este sonido tan psicodélico. Ellos hacen rock, psicodelia, sonido mod, power pop, en ramalazos, en fin, de todo un poco y todo muy bueno. Esta canción era muy psicodélica y nos encanta. Deberías de saberlo, que después de 4.000 programas me encanta la psicodelia, me encanta el power pop, me encanta el glam y algunas cosas más, también hay que decirlo. The Laser First, abriendo esta edición 3.989 de Plástico Elástico. Vamos a seguir con un músico de Tennessee que se llama LMNOP, alias DONW7. Todo eso es para decir que este tipo se llama Stephen Flebels y que, bueno, pues que tiene este proyecto donde ha sacado este disco, What Not Down 7, este año, y que lo tenemos físicamente, nos parece buenísimo y queremos compartirlo contigo. Aquí está LMNOP y este Living Tide. Absolutamente brillante esas guitarras, esa melodía del señor Stephen Fiebets, y se hace llamar LMNOP alias DONW7. Bueno, pues el disco lo ha publicado a través del sello Baby Sue y esta canción se titulaba Living Tide. Una auténtica maravilla, que sonaba aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas buenísimas. Por ejemplo, Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. magníficas emisoras y magníficos sitios de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Sitios fantásticos, emisoras fantásticas. Fuera de la Comunidad de Madrid, tres cuartos de lo mismo. Estamos en sitios absolutamente geniales, con emisoras buenísimas. Por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. O Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y vamos a seguir con la música de unos finlandeses. Ellos se llaman The Mike Bell Cartel. Es una banda que se formaron en 2018 y que hacen un sonido de garaje rock, de pop, una mezcla muy interesante de esas dos variantes. El líder es Mika Sira, alias Mike Bell, que estaba en Mike Bell and the Belltones. Luego con él están Pakka Laine, a ver si lo digo bien, que estaba en Hiponomen, Bill Sharma, que estaba en Dancing Bear, Samuel Abajón, que estaba en The Walkyrians, y Aapi Einoala, que estaba en Hard Action. Juntos están preparando un disco para publicar el próximo año, pero de momento ya han sacado un single con esta impresionante canción, Well. Ellos son Mike Campbell Cartel. Esta canción, mucho de los Beatles, este Well que acabamos de escuchar, es absolutamente una mezcla entre ese garage rock y ese pop beat beateliano. Nos recuerda mucho alguna que otra canción y esas guitarras tan rasgadas y tan tintineantes de los Beatles. Bueno, pues este es su nuevo single que estará incluido en su álbum que van a sacar a principios del próximo año, que se va a titular The Cartel and I y que lo va a publicar Beluga Records. De momento, el single. Oiremos la cara B porque también es una maravilla. Aquí en Plástico Elástico. Mike Campbell, Cartel, plásticoelástico.es. Y vamos a seguir con la música de unos chicos de Los Ángeles, de los que ya habíamos oído alguna cosa aquí en Plástico Elástico. Ellos se llaman Velvet Starlings y ya digo que vienen desde Los Ángeles, acaban de sacar un álbum que se titula Technicolor Shakedown y de ahí acaban de sacar este impresionante single que se titula Checkmate. Ellos son Velvet Starling. Ahí estaban Velvet Starlings con esta canción que acaban de publicar en como single, Checkmate, incluida en su álbum Technicolor Shakedown, del que ya habíamos escuchado un par de canciones aquí en Plástico Elástico. El disco lo ha publicado Sound X3 Records y ellos vienen desde Los Ángeles con ese sonido un poco garaje rock, un poco sesentero, un poco también invasión británica, transportada a Estados Unidos, Bueno, es muy interesante lo que hacen estos chicos. Velvet Starling, Checkmate. Suenan aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o Asaltomata, radiorock.com, dedicada a la música rock. Como Plástico Elástico está entre el pop y el rock, pues tiene cabida en los dos sitios. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, dedicada a la música en general. Y ahí está Plástico Elástico. Buena música, por supuesto. También estamos en pasiondeportivaradio.com. Deportes de los que nadie habla de manera normal y además con buena música. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo. Coches clásicos, motores antiguos, buena música y Plástico Elástico. Y finalmente estamos, estamos también en Radio Pra.Nava, que es una radio local asturiana en el bonito pueblo de Nava, en donde hay programas de todo tipo y también muy buena música. Y ahí está también Plástico Elástico. Y finalmente estamos, ahora sí, en Radio Pulsar, en Lisboa, en Portugal, que está dedicada a la vanguardia, a la actualidad, a la gente joven, música, cultura, teatro, cine, en fin, todas estas cosas. Radio Pulsar, en Lisboa, en Portugal, en todas partes y en buena compañía está Plástico Elástico. Vamos con la música de Stay. ¿Por qué va a sonar Stay? Bueno, porque el último disco que hicieron, el sexto álbum en su carrera, que se titulaba All Sounds of Modern Music, que ha publicado Magic Mountain Records, es un disco buenísimo. Pero habíamos puesto un montón de canciones, pero todavía nos faltaba alguna. Y vamos a poner una canción para anunciar además el concierto que el día 26 de noviembre, este viernes no, el próximo viernes tampoco, al otro, viernes 26, en Madrid, en la sala Fun House, estarán tocando junto a Invasión, que son el grupo invitado, y bueno, pues estarán presentando este nuevo disco. Al día siguiente estarán en Segovia, el día 27, el sábado 27 de noviembre, en la sala Octavo Arte, que está en la Lastrilla. Es en la carretera de Valladolid número 8 en Segovia. Allí podéis ver también a Stay. Yo los vería los dos, en Madrid y en Segovia, porque son buenísimos. Stay, aquí tienes una de sus canciones, The Fool, incluida en su último disco, una maravilla, All Sounds of Modern Music. Going on your own. Qué cancionón tan maravilloso. The Fool, ellos se llaman Stay, vienen de Barcelona y estarán actuando en Madrid el próximo día 26 de noviembre, viernes 26 de noviembre en la sala Fun House, y luego el sábado 27 estarán en Segovia en la sala Octavo Arte, que está en la calle, en la avenida de Valladolid, en Segovia, en dirección a la Astrilla, en fin, está localizable. Entras en la página de Stay y te vienen todos los conciertos. The Fool se llamaba esta canción, dentro de su disco All Songs of Modern Music. Gran concierto, gran disco, grandes canciones, Stay. No defraudan nunca. Y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones buenísimas, buenísimas. Vamos con The Well Wizard. The Well Wizard es una banda capitaneada desde hace tropecientos años por el señor Jeff Shelton, un musicazo como la copa de un pino, y que ha decidido recuperar algunas canciones que estaban, bueno, que eran inéditas, demos, que eran sobras de casi de algún disco que habían publicado los Well Wizards, y él los ha recopilado todos. Este es un músico de San Francisco, de California, y los ha recuperado todas estas canciones, estos temas, en un disco que se titula Spare Parts. Y bueno, pues tiene canciones buenísimas, como por ejemplo esta, Let's Drive. Aquí está The Well Wizards. Being underground, and I want Temazo, temazo verdaderamente. The World Wizard, el genio de Jeff Shelton, desde San Francisco. El disco Spare Parts, desechos que tenía por ahí el hombre. Esta canción se titulaba Let's Drive y entre paréntesis All Better Now. The World Wizard, suenan aquí en plásticoelástico.es. Vamos con la música de una de las bandas que más ha sonado aquí en su momento. Ellos se llamaban The Hormones, eran irlandeses. Sacaron un disco en el año 1998 y era prácticamente al principio de Plástico Elástico. Empezamos, yo creo que en el 97. Así que 25 años después, madre mía, más viejos, más calvos, pero con el mismo gusto y la misma inquietud para seguir escuchando y disfrutando de canciones como esta, Mr. Wilson, del grupo The Hormones. Se me siguen poniendo los pelos de punta escuchando a Mark Carroll y compañía, este cuarteto irlandés que grabó un disco, Where All Ghost Meets, para V2 para el sello que quedaba más espabilado de Virgin, más alternativo. Y Mark Carroll siguió haciendo canciones buenísimas. Luego sacó, bueno, el disco este estaba plagadito de singles. Tenía un montón de canciones que eran maravillosas. Radio Stars, Stay Ahead, Feel Alright, en fin, la que daba título al álbum, era una maravilla. En fin, ay, qué años, 1998. The Hormones, Mr. Wilson, suena aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, donde han sonado siempre las mejores canciones. Y esto que viene a continuación son Speed Genius, y es su disco que sale el día 26 de noviembre, Blow the Covers, con versiones de gente incluso curiosa por a quien han elegido. Uno de ellos es Squeeze, y aquí les tienes con este Is That Love. Ellos son Spigenius. Buenísima esta versión, esta adaptación del tema de Squeeze, Is That Love, la banda de Canterbury, la banda inglesa Spigenius, y que tiene este disco preparadito, Blow Their Covers, para publicarlo el día 26 de noviembre a través de Big Steel Records. Tienen versiones de los Soft Boys, el otro día escuchamos una mezcla, un medley entre Traffic y los Monkeys. Tiene también canciones de James Clark, de Buffalo Springfield, de Paul McCartney, de Paul McCartney, la que cantó a Cilla Black, de los Monkeys, de Squeeze, de Madness, en fin, de un montón de gente tremenda, y canciones buenísimas, pero que no han buscado las obvias, sino que han rebuscado un poquito en su memoria. Spigenius suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto también va a salir con Big Steel Records, es un tipo también inglés. Él viene, si no recuerdo mal, ¿de dónde venía este hombre? De Croydon, eso es, de Croydon. Y va a sacar también a través de Big Steel Records el próximo viernes 19 de noviembre, buena fecha, un álbum que se va a titular Earworms, del que ya habíamos escuchado una canción, pero esta no, y es buenísimo el disco. It's All Rumors, son todos rumores. Nick Frater. Tiene toques este hombre, Nick Frater, de la mismísima Elo en la época más comercial, pero siempre Jeff Lynne ha tenido un punto de interés bastante interesante. La canción de Nick Frater se titulaba It's All Rumors y está incluida dentro de su disco Earworms, que publicará Big Steel Records el próximo viernes, el próximo 19 de noviembre. Buenísimo, es un disco, un discazo, todo hay que decirlo, y habrá que estar atentos a ese disco, que todas las canciones, las instrumentaciones, las mezclas, la producción, todo es por todo, absolutamente todo, se ha encargado el señor Nick Frater. En fin, suena aquí en plasticolástico.es. Vamos a seguir con unos escoceses que se llaman Andrew Taylor and the Harmonizers. Andrew Taylor es un genio maravilloso que no para de hacer buenas canciones, grandísimas canciones. Ya lo demostró con Dropkick, lo ha demostrado en solitario, lo ha demostrado con el chico que es a borde del ataque de nervios. En fin, lo ha demostrado siempre. Andrew Taylor and the Harmonizers van a sacar este disco homónimo el próximo 3 de diciembre a través del sello Rock Indiana. Habrá que estar también muy atento a hacerse con él, porque es una auténtica joya. Eso, si es que es un genio, Andrew Taylor, acompañado por los Harmonizers, desde Escocia, desde Glasgow, ahí estaba con este disco titulado igual que la banda, Andrew Taylor and the Harmonizers, la canción, que una de las canciones que incluye una joya que se llama Older, y se publicará el 3 de diciembre, lo publicará en nuestro país Rock Indiana, y ya suena aquí en plasticolástico.es. Vamos con un poco más de psicodelia, de la mano de un cuarteto de Minneapolis que vuelve a la vida con una nueva canción, con un single, el primero que tiene previsto publicar a lo largo de los próximos meses, y que está liderada por el cantante John Pelant. Ellos hacen una mezcla de psicodélica con guitarras, sintetizadores, armónicas, en fin, muy interesante. Y es una banda que ha tenido, bueno, pues algunos problemillas, porque ha tenido también mala suerte justo cuando estaba presentándolo, en fin, esas cosas del COVID y tal. Pero aquí les tienes con su nuevo single, Fallacy Actually. Ellos son Night Moves. Of the city lights, the vacuum faces of the Falsi Actually, Night Moves se llama la banda, de Minnesota, y hacen un sonido bastante psicodélico. Este es un nuevo single, el regreso después de algún tiempo perdidos para la humanidad. Y suenan prácticamente al final de este programa, aunque nos vamos a despedir con una banda mallorquina que ha hecho otro discazo, I Don't Feel Like Myself. Era lógico que fuera un discazo porque viene con la firma de ellos. Mar Lovers, que es un grupo que nos ha dejado encantado siempre. Y con él vamos a cerrar, con la canción Mother of Love. El sello que lo ha publicado es Rock Indiana. Mar Lovers, sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Ya sabes que tienes que visitar nuestra web, plasticolastico.es, y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Programa 3989. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. I just want to be nice to you.